Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, Iniciativa Animalista. Muchas gracias por estar ahí ante todo. Y bueno, ya sin más os presento a nuestra, espero, amiga Sonia. Tarde. Hola, buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, pues venga, yo ya sin más, si te parece correcto, José Luis, nos pasas a presentar a Sonia, a su asociación, a lo que hace, a lo que no hace, y vamos a escuchar si aprendemos un poco. Pues nada, Sonia, si quieres contarnos un poco la historia de vuestra asociación, estaremos encantados de escucharla. Bueno, ante todo, mi nombre es Sonia, yo formo parte del voluntariado de Acudame, es Asociación Cultural contra, perdón, Asociación Cultural para la Defensa de los Animales de Mérida. Estamos en Badajoz, la provincia de Badajoz. La asociación es una asociación pequeñita, humilde. Se registró como tal a finales de 2008, primeros de 2009. Así que es bastante joven. Personalmente yo llevo unos 2 años, o sea que en el inicio de la asociación yo no estaba, como la mayoría de las compañeras. Se va renovando mucho lo que es el tema del voluntariado. Los principales objetivos, pues como todas, ¿no? El bienestar de los animales que nos rodean y luchar contra el abandono. Ahora mismo la actividad principal que realizamos es la búsqueda de hogar para todos estos animales abandonados. Principalmente, bueno, ahora la totalidad de los animales que tenemos son perros. Tema de gatos hemos tocado muy poquito, al menos en esta última etapa, porque es muy, muy, muy difícil encontrar casas de acogida para gatos. Si ya es difícil para perros, para gatos todavía nos cuesta más. Quizá hay unas diferentes etapas desde que se creó la asociación. La primera etapa, por lo que sabemos y hemos leído y conocemos, era una etapa más reivindicativa. Se hicieron manifestaciones, había mucha más relación con la perrera y el ayuntamiento. Luego hubo otra fase un poco también muy productiva en cuestión de adopciones, pero se centraba en un terreno urbano, donde allí, claro, evidentemente solo se podía tener muy poquitos perros y el movimiento era más pequeño el número de animales. Y desde octubre de 2012, pues hemos empezado otra nueva etapa con gente nueva al mando y se disparó un poquito el número de casos. Llegamos hasta tener 70, que para una asociación que no dispone de refugio es un número elevado, porque no dejamos de apoyarnos solo en casas de acogida y en una residencia perrera que nos hace unos precios especiales. Bueno, hacemos desde esta última etapa, hemos disparado bastante el número de socios. Hemos llegado a tener 80 socios. Ser socio es para nosotros pues muy importante que tengamos socios, porque aunque sea una aportación muy pequeña para cualquier persona, a nosotros nos saca de mucho. Es desde 15 euros al año, que más o menos, aunque por muy achuchados que estemos, esos 15 euros al año siempre los puedes sacar de algún sitio. Es un poquito más de un timing, o sea, 1 euro y poquito al mes. Exacto. El teaming también lo tenemos, el protector Acudame Mérida, y lo tenemos. Hay unas 50 personas aproximadamente en el teaming. También es una opción muy interesante porque por 1 eurito también está muy bien. Entonces, comentas que no tenéis refugio físico. ¿Cómo es el trato en vuestra ciudad con las autoridades? ¿Cómo ven vuestro trabajo? Bueno, nosotros, como te comento, en esta última etapa se podría decir que empezamos de cero con el ayuntamiento, porque ya nos habían advertido las más antiguas que era perder el tiempo, que no colaboraban, que nosotras decidimos empezar de cero. Nos sentamos con el concejal que lleva la parte de la perrera y todo fue muy bien, muy buenas intenciones, un trato muy cordial, incluso se habló de que nos cedieran un terreno o un lugar para poder tener nuestro propio refugio, se habló de temas de perrera, que por ejemplo nos podían reservar perros un tiempo, o sea, reservar. Tú decías, pues he conseguido adopción para tal perro, no se lo des a nadie. Y eso lo iban a hacer, ¿no? Reservarnos perros para adopción. Luego también se acordó que si habían casos muy graves de, por ejemplo, atropellos, con no sé, heridas muy graves, que claro, eso normalmente en perrera lleva a sacrificio, porque ellos no van a invertir, no van a tener ese gasto veterinario en esos animales. Pero si llegara un caso de esos, nos tenían que avisar. Y de ahí vino el corte de la relación en parte. Me estoy quedando sin voz. Si necesitas beber agua, perdona. No pasa nada. Uno de los motivos por los que cortamos la relación fue un caso de estos. Hubo un atropello de una perrita. Cuando las compañeras llegaron allí, el perro ya se había sacrificado. Ese fue uno de los motivos. Otro de los motivos, insistimos mucho en el tema de la cesión de un terreno para poder hacer nuestro refugio. No recibíamos contestación. Tuvimos un brote horrible de parvo en la residencia donde estaban. Hubo otros perritos afectados de una gastroenteritis hemorrágica muy grave. Estuvimos ingresados. Fue un momento que nosotros necesitábamos una respuesta, una reacción, que nos cedieran algo y no recibíamos respuesta. Entonces decidimos que no valía la pena estar ahí esperando, porque nosotros necesitábamos reaccionar ya. Los animales necesitaban una solución ya. Y por ese motivo nos metimos todas las compañías en un buen volado, que es hacer un refugio propio. Sin contar con ayuda de ninguna entidad, sin ningún terreno, o sea, un refugio, digamos, privado. Entonces estuvimos buscando terreno, claro, no es tan fácil encontrar un terreno que cumpla la normativa, porque si lo quieres hacer legal, pues el núcleo zoológico exige pues una distancia del casco urbano, exige unos metros, exige, bueno, con unas condiciones que no son fáciles de encontrar. Estuvimos buscando, buscando, buscando, y lo único que se pudo encontrar está a 30 kilómetros de Mérida. Entonces eso supone pues el tiempo, el dinero, el desplazamiento de las compañeras, encontrar gente que, claro, no es lo mismo va a ser voluntario en tu propia ciudad que tener que desplazarte 30 kilómetros cada vez que tengas que atender a los animales, a los peludetes. Entonces, y eso es cada día. Claro, bueno, cada día. Aún te cuento, aparte de que hemos tenido este hándicap de tenerlo lejos, estamos todavía peleando para poder construir. O sea, es un... parece que nos tenemos que hacer una mansión en vez de hacer chenite. Sí, sí. O sea, quiere mucho más papeleo eso que... No sé, es que, no sé, es un tema que nos desespera. Nos desespera porque pasan los meses, seguimos pagando alquiler del terreno, seguimos pagando residencia cada mes. Qué suerte tenemos que algunos de los perritos están apadrinados. Entonces, por lo menos ese gasto, esa pequeña parte del gasto de esos que están apadrinados y que se queda cubierta, pero los otros no. Entonces, empezamos el refugio, ya la primera persona que nos iba a hacer el proyecto nos dejó al mes, luego otra persona que, claro, nos coincidió con el verano, que si la persona que lo lleva en el ayuntamiento no estaba, que si ahora la que nos lleva el proyecto también está de vacaciones. luego que si va al pleno el tema del proyecto, luego te empiezan a cada vez que presentas el proyecto te ponen una pega, que falta esto, que falta lo otro. Y bueno, como todo, ¿no? Que además que la persona que nos lo lleva lo está haciendo voluntariamente, encima que se lo tenemos que agradecer, que es vitoriano, pues saca tiempo de donde no lo tiene, porque él tiene su trabajo y esto lo está haciendo de manera totalmente altruista, pues le tienen al hombre loco pidiéndole cosas que muchas veces dices, pero vamos a ver, si son 10 cheniles y los dos lazaretos, que no estamos hablando de que nos vamos a hacer ahí un chaleco en piscina, ni es desesperante. Sí. Entonces, claro, al no tener todavía eso construido, tenemos perritos en casas de acogida, perritos en residencia, y luego, como en ese terreno el máximo que podemos tener sin que nos busquen las cosquillas son 5, pues tenemos ahí también perritos. Y a esos, evidentemente, tenemos que acudir cada día. Además, una de ellas es Deca, que es positiva al Lismania y tiene que medicarse cada día sin falta. O sea, es desesperante querer avanzar y no poder. Sí, encontrarse con los obstáculos de la que ponen las administraciones Claro, para. es que además de conseguir toda la ayuda y todo el material que tienes que conseguir, todavía estás ahí yendo más lento por todas esas pequeñas trabas que no te dejan avanzar. Supongo también que para poder adecuar el terreno cuando tengáis los permisos, necesitaréis materiales de construcción, necesitaréis todo tipo de cosas que se puedan utilizar en un refugio. Claro, nosotros nos han hecho una donación de los bloques, nos la hizo Bimart Tevisa de Mérida, y luego también nos donaron cemento la empresa KV Construcciones, Javier y Azucena. Lo que pasa es que el cemento prácticamente perdón. Buenas tardes. Perdona que me meta en la conversación, Isabel Perdonadme. y Sonia. Oye, yo quería comentaros una cosa. Ahora que os estoy escuchando, pues mira, a mí me ha tocado hoy una reunión con el ayuntamiento de aquí de Avilés, en donde está de momento la asociación enclavada. Y bueno, decirte que la verdad es que no he sacado mucho, he sacado muchas promesas. Pero bueno, han sido muy amables, muy educados, muy atentos y desde aquí quería saludar a Puchi de Iniciativa Ciudadana, que nos ha apoyado y nos está apoyando. Y bueno, por lo menos en este caso parece ser que el Ayuntamiento de Avilés se lo va a tomar en serio y va a empezar a tratar de ayudar un poco a las asociaciones y en este caso a la asociación Ayuda a los Demás con sus iniciativas. Pero bueno, también decirte que por desgracia antes de llegar a ese punto nos han enterrado en papeles. Y nos han hecho dar todas las vueltas del mundo habidas y por haber y un poco más. Pero bueno, si te sirve de consuelo, a veces estando ahí dándole la paliza y siendo un poco pesado, pues parece ser que se consiguen cosas. Entonces, igual, únicamente deciros que mucho ánimo y que sigáis dando la paliza porque se aproximan elecciones municipales. Y claro, en estos momentos es el momento único que hay durante 4 años en los cuales les puedes exigir responsabilidades a los políticos y le puedes exigir acciones puntuales porque luego después, si te he visto, no me acuerdo. Sí, cierto. Vamos, nosotros rendirnos no nos vamos a rendir, eso está claro. Ahí vamos a estar dándoles la paliza a quien haga falta. Lo que pasa es que los animales, ¿cómo está el tema de los abandonos, la concienciación sobre los animales ahí en la? Aquí, si te digo penoso, es poco. O sea, es horroroso. No sé, antes se hablaba, es que en agosto, es que tal, es que no, es que es cada día. Es abrir el Facebook y encontrarte avisos de he visto un perro en tal sitio, he visto otro perro en tal otro sitio. Es salir cada día y cada día a ver casos. Es que no hay temporada. Bueno, ahora estamos con el tema de lo de la caza, pero es que es todo el año, llevamos es que te sientes impotente totalmente, porque no puedes dar respuesta a la gente, y la gente se te enfada porque no entienden que estés saturado hace tanto tiempo. Es que si entre la poca conciencia que hay Claro. le añadimos las pocas adopciones que salen, es que no Poca damos ayuda, abasto. poca conciencia, mucho animal, mucho abandono, mucho maltrato. Mucho, mucho. Mira, un caso muy, muy escandaloso. Bueno, es que llevamos un mes que, como te comento, nosotros llevamos tiempo que no podemos dar cabida a toda la demanda que hay. Entonces, ha llegado un momento que es que solo se pueden coger casos muy, muy extremos. Casos extremos, pues, por ejemplo, Noah, una galga que se cogió hace 3 semanas, unas 4 semanas. Pues Noah, por lo visto, la gente pasaba y pasaba limpiamente, pero es que esta perra tenía una pata trasera totalmente colgando, se le veía el hueso colgando de un hilo de piel, la otra partida, la otra pata trasera tiene una oreja cortada a tijera. O sea, la perra tirada allí y nadie ni se la miraba. O sea, es unas heridas escandalosas. Tenemos un evento hecho para ella, porque claro, necesita muchos cuidados, la operación ha sido costosa y claro, ¿qué vas a hacer? Un caso así no puedes dejarla morir en la calle. Es que es que aunque no tengas sitio, tienes que responder. Otro caso, Candela. Estoy viendo, sí. Está viendo a Candela. Sí. Candela tenía es una cachorrita, por quien no sepa quién es Candela, que la hermana estaba muerta a su lado, posiblemente de. Y ella con la pata totalmente destrozada. Cubito y radio destrozado. Se la ha tenido que operar porque la perra estaba sufriendo. Y claro, suerte tenemos que tenemos unos veterinarios que ceden ahí, no tenemos una deuda horrorosa con ellos, pero lo primero son los animales y los atienden, aunque no tengamos medios para pagarles en ese momento. Se pide ayuda y por ejemplo, también hemos tenido que recoger unos cachorritos tirados en una papelera. O sea, es lamentable, no, no, y ves que no, que la gente No sé conciencia. no toma conciencia de que hay que esterilizar mascotas, que si no la quieres esterilizar, no tienes dinero para ello, bueno, pues cuando tu perra esté en celo, vigílala, no la sueltes, no la dejes pasear libremente, porque su instinto va a hacer que se quede embarazada. ¿Y luego qué? ¿Luego qué hacemos con esas camadas? Deshacerse de ellos o Claro, tú una vez lo han nacido, es que es muy complicado. no, no, pero es la mentalidad de los pueblos que Sí, bueno, es que eso, Mérida está rodeada, es de zona rural, claro. muchos pueblos pequeños y pues galgueros a tope, los perros sueltos por el pueblo. Y hablas con la gente de los pueblos y es que la loca eres tú. Sí, El sí, simple hecho de recoger la caca de la calle con una bolsa ya te miran raro. sí. Sí, no, no, eso dicen que eso es para las ciudades, para los señoritos. Claro, yo personalmente he vivido fuera de aquí, he vivido en Cataluña y cuando empecé a pasear con mis perros por el pueblo donde estoy viviendo, que está muy cerquita de Mérida, está al lado, pues los vecinos me miraban como diciendo, ¿qué hace esta mujer recogiendo las? Otros no, otros te miran y te dicen, muy bien, ojalá todo el mundo hiciera lo mismo. Digo, medio, es que, ¿qué menos? Sí, no, no, a ver, Es cuestión ya de educación. no podemos quejarnos aquí en Cataluña comparado con otros sitios porque aquí hay mucha conciencia en ese sentido. Sí, A yo veces desde luego. también nos vamos al extremo, pero bueno. No, desde luego, yo el nivel de abandono que estoy viendo aquí en lo que yo conozco, Mérida y alrededores, es horrible, vamos. Y os No. encontráis también, bueno, claro, abandono, maltrato, ahí sabéis, tenéis conocimiento de peleas de perros y todo esto. Sí, hay algunas zonas que que son más conflictivas, barrios más conflictivos, que tampoco te puedes meter cuando tú quieras. El tema este de Noah, esa zona es especialmente, nos encontramos también otro perro muy, bueno, uno, Lolo también estaba medio muerto. Es que en esa zona nos hemos encontrado más de un caso así escandaloso, el tema del estado en el que está el perro cuando te lo encuentras. Realmente salvajadas, vamos. Sí, no, no. ¿Qué es? La naturaleza humana parece que se convierte en naturaleza animal. Sí, no, desde luego cuando te metes en este mundillo, te asombra lo que hace la gente por los dos sentidos, tanto como bueno como malo. Porque ves gente que se sacrifica y no tiene nada y piensa primero en ellos, tanto como ves gente que es que no se merece, vamos, ni el aire que respira, por la manera de tratarlos y hacerles daño. Sí, abandonarlos. Recordamos, Sonia, ¿aceptáis socios? Para Sí. hacerse socios, ¿tenéis web o directamente por la página de Facebook? Web, estamos ahí, casi ya la tenemos preparada, nos la está haciendo Bruno, que es padrino de Atila, de uno de nuestros perritos, y la tenemos ya medio ahí en construcción, ya en breve esperamos poder tener. Movemos prácticamente con el Facebook, que es Asociación Acudame, Mérida Badajoz. Nos mandáis un privado ahí, por ejemplo. Un correo al correo electrónico, que es asociación-acudame@hotmail.com. Nosotros os mandamos el formulario, rellenáis con vuestros datos, la forma de pago, la cantidad, ya te digo, desde 15 euros al año, que es el mínimo. Eso ya tenemos socios mensuales, tenemos socios que eligen la cuota anual o trimestral, eso no, cada uno elige cómo y cuándo quiere colaborar. Tenéis Yo, el teaming también. sí, el teaming, que es Protectora Acudame Mérida. Tenemos ahora mismo unos 50 y vamos ahí intentando que se vaya uniendo más gente porque es un eurito. Tampoco. Yo vi una iniciativa muy positiva, no sé si una empresa grande, lo escuché en un programa de radio. Sí. Las típicas empresas grandes, que hay muchos trabajadores, elegían, no sé si era cada 3 meses o cada 6 meses, un proyecto, una asociación, una ONG, y todos los trabajadores de la misma empresa se hacían del timing del proyecto que eligieran durante X tiempo. Yo invito a que la gente lo haga, son grandes ayudas para quien lo recibe y para el que lo da realmente 1 euro al mes, pues para el que está trabajando. Realmente no le priva de nada. No, desde luego, con un eurito poco se hace. Hoy, tal y como están los precios de las cosas. Por eso me refiero al que está trabajando. Por desgracia, la También. situación que hay es dura para todos, pero Bueno, a mí, perdonadme que os interrumpa, la verdad que os estoy escuchando aquí atentamente y el tema es muy interesante, sobre todo que dejes bien claro dónde está vuestra asociación y los datos de vuestra asociación, porque me parece que es algo que todo el mundo debería escuchar. Hoy parece que los controles se me están volviendo un poco locos, así que disculpad la molestia. Pero bueno, Sonia, a mí me gustaría saber si tú conoces las iniciativas que tiene la asociación para recaudar fondos o para haceros llegar fondos a las asociaciones de animalistas. pues no me he profundizado, no me he dado tiempo, la verdad. No, si te dijera que sí te engañaría. Perdona, dime. Que no he tenido tiempo de investigar más sobre vosotros, es que ha sido todo muy. Ya sabes, vamos a tope. Ajá. Te lo digo porque nosotros tenemos una iniciativa que hemos creado hace muy poco que se llama Mercadillo Solidario. Entonces, en esa iniciativa, lo que estamos haciendo ahora mismo es llegando a acuerdos con empresas grandes para que cedan sus comisiones de venta sobre productos que, bueno, pues que todo el mundo más o menos consume día a día, como son desde las recargas de teléfono hasta la compra de tarjeta SIM, hasta, bueno, muchas otras opciones, pero bueno, te cuento esas así de entrada. Y entonces es algo que tú vas a gastar lo mismo que si gastaras haciendo una recarga en cualquier kiosco, en cualquier centro, en cualquier sitio de internet, pero la diferencia es que la comisión, en vez de llevársela a otra persona, se la lleva a una asociación. La que ellos elijan. La que cada persona que paga elija, naturalmente. Ahí no, nosotros no podemos decir nada porque ya vayan para encima decirles quién tiene que ser. Claro. Pues nos gustaría invitarte a ti y a todos los, tus miembros de, a los miembros de tu asociación a que visitéis esa página, que es José Luis, ¿cómo es? Que yo no me acuerdo. Es, te lo digo, espera, espera, tengo aquí. Es, allá, arriba. Mercadillo Solidario, ayuda a los demás. Bueno, hay que entrar con invitación, pero tanto a mí como a José Luis, que el que quiera nos lo puede pedir, que automáticamente se la damos. La pena es que en las páginas de Facebook no acepta grupos, tienen que ser personales. Pero bueno, para echarle una ojada y para ver lo que hay, es interesante. Por sí, ejemplo, no, no, si quieres ahora en cuanto terminemos el programa, nos dices tu Facebook personal y te pasamos rápidamente al grupo para que lo veas. Y vale. Vamos a poner muchas más iniciativas, solo hemos puesto unas poquititas para no marear. Pero es algo que va a ir creciendo y yo creo que es una buena forma de recaudar porque, por ejemplo... sin hacer mucha publicidad, que está el socio escuchándonos y lo de publicidad gratis... Pues no, pero encima como aquí no cobran, pues entonces peor todavía. Pero la empresa más más grande de España en telefonía, con muchas filiales en el fuera del mundo, nos da un 3% de cada recarga que se hace. Y ese 3% nosotros automáticamente lo cedemos a la asociación de la persona que haga la recarga. O sea, él haciendo una recarga de 10 euros, dona 30 céntimos. Si tú tienes 80 socios y tus 80 socios hacen dos recargas al mes de 10 euros, ¿cuánto era, José, que lo calculamos anoche? Me pillas. Hemos dicho 30 céntimos. Sí, yo creo que... Una recarga, 60 céntimos por dos, 80 socios, 48 euros. Pues esos 48 euros irían para vuestra asociación. Sin ningún esfuerzo y sin ninguna cosa más que hacer la misma recarga de teléfono que haces todos los días. Sí, no implica hacer un desembolso aparte, es algo que haces cotidianamente. Sí, sí, sin ningún problema. Y luego, por ejemplo, pues vamos a sacar ofertas de cosas muy interesantes. Por ejemplo, comentarte que gracias a otra asociación vamos a tener a la venta ordenadores por unos precios de risa. Y cuando digo de risa, ¿verdad, José? Bueno, ya no es de risa, ya parecen precios irrisorios. Y ahí naturalmente las comisiones no serán tan altas, porque bueno, la informática es un mundo, la venta de la informática es un mundo muy difícil, muy complicado y con las comisiones muy bajas. Pero aparte de que ese señor se va a poder comprar un ordenador por un precio que no se lo va a creer en la vida, pues habrá una pequeña comisión que vaya dependiendo del producto que irá a parar a la asociación que él decida. No sé cómo lo ves, Sonia, si te gusta la idea o no. Sí, claro, por supuesto. Son muy buenas iniciativas. ¿Por qué no? Bueno, y luego también, aparte, tenemos otras iniciativas en marcha, que son la UBI Solidaria, que aparte de lanzar, o vamos a intentar lanzar una UBI que recorra toda España con unos precios muy económicos, muy solidarios, pues tenemos acuerdo con una serie de veterinarios en España que, aparte de darnos unos precios muy, muy, muy especiales, nos están ayudando a diseñar unos fármacos genéricos que se van a fabricar aquí en España y que van a hacer que lo que tú compras normalmente para tus mascotas, para tus peludos, por 5 euros, pues lo puedas comprar por 1 euro y con la misma especificación, el mismo genérico y el mismo compuesto. Con lo cual creo que es un precio que hará bajar vuestros costes veterinarios bastante, ¿no? Claro, sobre todo cuando son casos, por ejemplo, que nos encontramos mucho, como el tema de la leishmania, el tratamiento es carísimo. Otro, por ejemplo, con filaria también hay que desembolsar. Claro, es que encontrar, atender los casos normalmente que atendemos es que el que no tiene una cosa tiene otra. Si es que es raro encontrarte un perro que esté totalmente sano, abandonado. Entonces... Para cualquier protectora el tema de la medicación es un desembolso enorme. Así que si se pudieran hacer este tipo de genéricos sobre estos tipos de medicamentos, pues vamos, sería estupendo. Sí, bueno, poder se van a poder hacer. Lo que pasa es que nos va a hacer ganar amigos en los colegios de veterinarios y esas cosas, seguro, ¿eh? Sí, las farmacéuticas y estas cosas, sí, Sí, ya. bueno. También decirte que tenemos farmacéuticas que colaboran con nosotros y nos ceden medicamentos que nosotros donamos cuando nos los envían, naturalmente. Y no es que nos envíen mucho, pero bueno, de vez en cuando, aflojan un poco la mosquita y nosotros lo repartimos gratuitamente, que también quiero dejarlo muy claro, por si alguien no se ha enterado, que no cobramos por esos envíos. O sea, cobramos por el envío porque, oye, esto es lo que hay, pero que no cobramos un duro por el producto. ¿Verdad, José Luis? Porque creo que también dicen que cobramos también por eso, ¿no? Sí, no sé a quién. No, bueno, siempre lo dice el que nunca ha recibido un envío, pero bueno, en fin, son cosas de la vida. Como ves, Sonia, también nosotros tenemos nuestros problemillas. Bueno, ¿cómo es eso? En todos lados se cuecen habas Sí, o algo así, y en ¿no? mi casa calderadas. En todos los jueces lados se cuecen fabas y en la mía en calderetadas. Sí, es lo que tiene, lo que tenemos los humanos, que nunca nos llevamos como nos tuviéramos que llevar. Sí, no, pero además es que es absurdo porque yo creo que bastante trabajo tenéis con la función que hacéis, que encima es una función que hacéis gratuita, que no es remunerada. Sí, evidentemente, eso parece que a veces la gente no lo tiene claro, porque es que incluso la cosa más tonta, por ejemplo, en el Facebook, es que he escrito un mensaje y no me han contestado y tal y cual. A ver, somos voluntarias. La gente que está detrás de ese Facebook trabaja, tiene hijos, no está 24 horas detrás de ese Facebook, por ejemplo. Sí, eso lo entiendo perfectamente porque date cuenta, creo que a ti por esta entrevista no se te ha cobrado nada, ¿no? No, no, No, no, no, no, además he tenido que correr bastante para llegar a tiempo. no, bueno, agradecerte eso ante todo, pero quiero decirte que nadie te ha dicho que tengas que comprar nada, ni que tengas que hacer No, nada, ni que no, tengas que en pagar nada, absoluto. ni nada, nada, nada, ¿no? Nada, nada. O sea. Aquí todos estamos voluntariamente, que la gente lo tenga muy claro y el grado de implicación y dedicación, cada uno se pone sus límites. No, te lo agradezco en el alma porque así disipas un poco más las dudas, que las seguiremos disipando de que aquí no nos vamos a Cancún con lo que se saca en esta radio. Y ante todo. Ay, esas cosas que hay que oír a veces. Sí, no. Incluso nosotras mismas tenemos que oír que nos lucramos a veces. No, eso es lo que tienes que oír a veces. Y sobre todo dar las gracias a José Antonio y a Radio Chapuza porque son los que nos ceden este espacio, espacio que nosotros compartimos gustosamente con las asociaciones. Para pedir para las asociaciones, no para pedir para la asociación ayuda a los demás. Que bueno, creo que con eso queda bastante demostrado de qué palo vamos, como se dice por la calle normalmente, y quiénes somos. Lo que pasa es que, bueno, siempre habrá necios que escuchen lo que escuchen y les enseñes lo que les enseñes y les digas lo que les digas, van a decir lo mismo. Bueno, es que eso es un truco. Pues a ver, que me explique a mí dónde está el truco la gente. En fin, Sonia, perdona que me haya ido un poco por los cerros de Úbeda, pero es que hay veces que estas cosas a mí me indignan bastante. No, sí, te entiendo perfectamente, porque es que duele ya en lo personal cuando oyes según qué cosas y según qué acusaciones, cuando tú realmente estás haciendo algo totalmente altruista, totalmente voluntario, incluso invirtiendo tu tiempo y tu dinero para que encima te digan que estás buscando un tipo de beneficios, que es, vamos, es totalmente injusto. No, ¿verdad, José Luis, que hablamos del mismo idioma, ¿verdad? José, se nos ha ido. José se ha ido a tomar algo. Yo creo que sí, ha dicho, voy a tomarme un chupito porque si no, esto no lo puedo. Porque él lo lleva mucho peor que yo, ¿eh? Pues fíjate que incluso nos han llegado a decir que somos la misma persona. Eso es curioso, ¿eh? Sí, no, no, te lo juro por Dios, o sea, no sé. No sé si le habrá cortado algo, pero vamos. Si le ha cortado, lo recuperamos, pero quiero decirte que es que nos han llegado a decir que él y yo que éramos la misma persona con perfiles diferentes, que estábamos haciendo el truco de que éramos dos personas diferentes, pero que éramos la misma. Ostras, eso es. Si tenemos la misma voz, vivimos en los mismos sitios. Hay que tener imaginación ahí, ¿eh? Madre Bueno, mía. hombre, yo qué sé. Alguien escuchó aquella frase famosa de mayo del 68 y se la ha tomado al pie de la letra. José Luis, ¿estás por ahí, majo? Madre mía, que nos hemos quedado sin José Luis. Bueno, pues nada, tendré que seguir contigo hasta que aparezca. No, yo te cuento otra cosa, porque estábamos hablando del refugio. Sí, se nos ha ido la pinza, quiero, venga, venga. Sí, suelta. Quiero hablar de un evento que tenemos exclusivamente para el refugio, porque me estaba preguntando José Luis por lo de los materiales. Entonces, en nuestro evento en el Facebook se llama Ladrillo Solidario para construir un refugio para la protectora de animales de Mérida. Ahí nosotras vamos colgando los pequeños avances que vamos haciendo, porque que no nos hayan dejado construir todavía no quiere decir que allí no haya trabajo. Hemos hecho un parque de recreo, digamos, para los perretes, que tiene unos 100 metros cuadrados, y yo te digo que la zanja de esos 100 metros cuadrados los hemos hecho nosotras con nuestras manos, con pico y pala. Y bueno, pues de todas esas cositas que se hacen allí, pues se va colgando fotos, vamos diciendo pues para qué necesitamos materiales. Ahora, por ejemplo, después del temporal que hemos tenido, se nos han roto un montón de palos de los del perímetro del terreno. Tenemos que hacer ahí un buen desembolso porque, claro, si se acaban de caer, se puede escapar Deca, que es la perrita que comentaba que es positiva en Lismania, que tenemos por allí. Luego, hola. Sí, sí, sí, te escucho, ¿ah? Pero vamos a hacer una cosa, Sonia, si no te parece mal, vamos a hacer una cosita. Vamos a cortar un momento, vamos a pedir disculpas a todos los que nos están escuchando y vamos a recuperar la señal, se van a abrir los peditos del Face, del Skype. Un segundito, te corto y te recupero. Buenas tardes, Sonia, José Luis. Hola. José Luis, ¿estás? Sí, estoy, que se cortó directamente. Paga la factura de teléfono, deja de pensar en Cancún, hombre. No paga la factura de teléfono. Aquí en la Coruña no pagamos. Paga la factura de teléfono, hombre. No tenemos dinero. Ya. Díselo al más. Sonia. Por eso es que los tiene fritos. ¿Qué te iba a decir? Ya, mejor. A ver, nos estabas hablando de esa verja que se había caído y que necesitaríais ayuda para no solo recomponerla, sino para volverla a poner en marcha, ¿no? Claro, es que es todo el perímetro son. Bueno, el típico palo de galvanizado de 2,40 metros con su valla. Lo que pasa que cometimos el error, entre comillas, de querer ocultar un poquito a los perros que hay ahí dentro para que no se viera desde fuera. Entonces se puso todo un mallazo de ocultación, esa malla de ocultación verde que se ve en todos muchos terrenos. Sí, sí. Se le hicieron sus agujeros por precaución para que el viento no tirara la valla, pero por lo visto no ha servido de nada y se nos han caído por lo menos, bueno, caído no doblado, 10 de esos palos, y eso pues es urgente repararlo, porque, bueno, imagínate, a la que venga otro temporal se nos acaba de... hemos apuntalado los que hemos podido buenamente y vamos tirando como podemos. Entonces yo te pediría, Sonia, si eres tan amable, que nos repitas dónde te podemos encontrar para hacer una donación, para dar una ayuda, no sé, para algún señor que sea albañil, por ejemplo, y que quiera echar una mano a vuestra asociación, ¿dónde os puedo encontrar, por favor, si eres tan amable? El Facebook de la asociación es Asociación Acudame Mérida Badajoz. Luego también tenemos Twitter, @Acudame. Tenemos Twenty, Asociación Acudame Mérida Badajoz. La página web todavía no, porque está en construcción. La cuenta de PayPal pues es el correo, asociación-acudame@gmail.com. Nos podéis enviar un correo, un privado por el Facebook, enseguida que podamos os contestarían o... Ok, pero también decir que a mí me gustaría, yo estoy viendo vuestra página web ahora mismo, perdón, vuestra página web, me he equivocado, vuestra página de Facebook, muy bonita, con unas fotografías ahí, de un mosaico de fotografías de mascotas, de peludos. Sí, eso me imagino... que son todos los que estáis echando una manita, Sí, faltará alguno, estos últimos casos que os comentaba antes. Candela, por ejemplo, no está ahí, Noah en ese mosaico, pero están el resto. Y bueno, me llama mucho la atención vuestro logo, que es un peludo vestido de pretor de romano por el peluche que lleva en la cabeza. Y el gato no sé si va de ibero o de celta o qué. No, también con su capita de romano. De tropa auxiliar, ¿no? Mérida, porque Mérida es famosa por su por ser una ciudad romana, ¿no? En su época. Hombre, yo he estado allí algunas veces y la verdad es que es preciosa, ¿eh? Sobre todo esa entrada que tenéis con esa excavación que hay de la ciudad judía, del barrio judía, del barrio cristiano, de esa superpoblación, de ese montaje de diferentes culturas que había en Mérida, que vamos, que tenía que ser aquello en sus tiempos un mosaico de razones y de personas increíble, ¿no? Es muy bonita. Yo no la conocía hasta que vine a vivir aquí y se la recomiendo a todo el mundo. Y además, Mérida esconde todavía muchos tesoros. Eso es lo más fuerte, que es que sobre que solo está a la vista muy poca parte de lo que realmente hay ahí. Me dicen por aquí que van vestidos de la Legión Eméritas. Un historiador, José Antonio. José Antonio, la Emérita Augusta sería. Vamos a corregir a José Antonio y decir que es la Emérita Augusta. Claro. Bueno, la cuestión es que van de romanos, sí, vamos. Exacto, de luchadores, como son ellos. Lo que puedes hacer también, Sonia, si te parece bien, como necesitáis muchas adopciones, es difundir los casos más urgentes que tenéis para adoptar, para así a ver si hay algún corazón humanitario por aquella zona que desea adoptar a uno. A ver, urgentes, para nosotros todos son urgentes, porque realmente es que cada uno tiene su historia y su caso especial y no sé, no sabría por dónde empezar, porque todos tienen algo especial. Lo que más quizá duele y te preocupa y son los casos, por ejemplo, como te diría yo ahora, Benita, que es un cruce de Podenco, Siris, Fermín, son casos que llevan en la protectora más que yo, y yo llevo 2 años. O sea, que esos perritos, y es que lo que más te molesta es que ni se interesa a nadie, ni pregunta a nadie, y luego tú los tratas, los conoces, y piensas, ¿y por qué no le sale una oportunidad a esta pobre que lleva aquí tanto tiempo? Si es que si la conocieran. Pero bueno, siempre es lo que pasa, ¿no? Luego aparecen casos de, yo qué sé, perritos tipo Yorkshire, perritos de otra clase y le salen novios por todas partes. Sí, de verdad. Parece que nos vamos a las cosas de marca, las cosas de raza, como sí, si todo eso fuera mejor. Lo que nos encontramos mucho es busco perrito cachorrito y que de mayor no sea grande. Vamos a ver, es los cachorritos que nosotros recogemos están tirados en la calle, no sabemos quién es su padre, no sabemos quién es su madre. Nadie te puede garantizar el tamaño, te puedes orientar, pero sí. No puedes decir, va a pesar 10 kilos, ¿por qué no? Porque no son puros y porque no sabes cómo va a evolucionar. Yo, por ejemplo, ya te digo, te hablaría de Benita. Benita lleva desde los principios, creo yo. Y es una perra muy buena, es una perra sociable, es un poco escapista. Hay que tener cuidado con ella. Luego, por ejemplo, Chocolate lleva aproximadamente 1 año y medio con nosotros. Chocolate es positivo en Leishmania. Claro, ese tipo de casos, pues la gente no acostumbra a hacerse cargo. Es más difícil encontrar a alguien que quiera un perro que ya sabes que es positivo en Leishmania. Como Deca, por ejemplo, también es positiva en Leishmania, pero Deca tiene 8 años. Esas adopciones son muy complicadas. Sí, porque son perros ya mayores y encima a enfermos. Bueno, enfermos, a ver, con un tratamiento que es un tratamiento de control, pero que no eso no conlleva ninguna cosa más. El perro puede estar perfectamente. Simplemente una precaución para que con su Excalibur y tal, si tú tienes más perritos en casa, pero nada más. Sí, pero desgraciadamente es la idea del ser humano. Es a arrinconar o poner en un lado a los que están enfermos. Aquí todo es lo bueno, lo sano, lo pequeño, lo joven. Sí, porque el tema de la gente está empecinada en adoptar cachorros cuando realmente no se sabe las ventajas que tiene que tú ya adoptes un perro adulto. Se te, vamos, es que la típica frase, no, es que quiero un cachorro para Enseñarlo. educarle yo y Sí. enseñarlo y tal. Sí. Va a aprender muchísimo antes un adulto que un cachorro y te va a Yo dar menos trabajo. puedo decir a favor de eso que mi familiar adoptó un perro grande, una protectora de aquí de Barcelona. Era adulto joven, pero adulto. O sea, tendría un año, dos, bueno, un año no, más, tenía 2 o 3 años. O sea, no era cachorrito. Y el animal más bueno no puede ser. O sea, eso, un jovencito no sabes cómo saldrá, cómo irá creciendo y si tú le educarás bien o le maleducarás. Claro, es que eso. Pero los animales que han sido abandonados, por desgracia, tienen conocimiento del abandono y del sufrimiento y son mucho más agradecidos. Exacto. Claro, luego, por ejemplo, nosotros nos tenemos algunos casos que les digo yo adopciones boomerang, que se han ido de cachorros Y han venido de mayores. y han vuelto a nosotros pues al año. Mira, por ejemplo, te podría decir Ero. Ero se fue de bebé, era en una camada de 9 y Ero ha vuelto, según el expropietario, porque ¿cómo? Era, este decía que el perro era agresivo. Vamos, el perro tiene agresivo lo que el perro. Y Ero sí, ciertamente tiene un problema de conducta, pero es porque no lo ha sociabilizado esta persona. Ero no juega con otros perros y no sabe dónde termina el juego y empieza la pelea. Entonces, ¿qué pasa? Que a Ero ahora a nosotros nos toca reeducarle. Lo que ha estropeado esa persona, hay que, bueno, lo que ha estropeado, lo que no ha sabido hacer correctamente esa persona, ahora pues nuestro educador pues nos tendrá que dar las pautas a seguir y cómo preparar a Ero para que el día de mañana pueda ir a una casa. Es lo que nos toca. Luego, por ejemplo, dos mastines que se fueron, Scooby y Berta, que eran hermani, que son hermanitos, pues lo mismo, se fueron de cachorrito y han vuelto de adulto. ¿Qué pasa? Pues que son unos perros enormes, son unos mastines preciosos. Pero ¿qué nos pasa por aquí? ¿Qué mastines quién tiene? La gente que tiene campos. ¿Y qué pasa con la inmensa mayoría? Pues lo típico. Ah, pues que mi vecino tiene una mastina y cada celo pues se queda preñada. Entonces nos pasa mil veces que la gente se interesa, sí, quiere adoptar, tal. Les cuentas que tienen que esterilizar, que tienen que llevar sus vacunas, que tienen que firmar un contrato. ¿Y qué pasa? Pues que mientras está con los trámites, el vecino le dice que le regala un perro. Chorrito, sí. Y pues, esa, pues evidentemente ya está. Eso nos pasa muchísimas veces. La gente acude a la protectora diciendo, pues quiero un perro, pero no voy a, no quiero pagar por él. Sí, voy a pagar por él. Pero tiene que poner, tienes que ponerle su chip, tienes que ponerle sus vacunas, lo tienes, no lo está ya castrado. Y dicen, no, no, dicen, a mí no. Se echan para atrás, la mayoría. Sí, porque está la cultura allí del campo, que es el animal tiene que sobrevivir como pueda. Yo lo tengo ahí y le hago alguna carantoña cuando me apetezca, pero cuando no, pues Claro. que vaya a su bola. Sí. Bueno, y como seguíamos, bueno, hablando de, es que te podría hablar de ello, porque son todos, cada uno tiene Su su vida historia. especial. Por ejemplo, Jara, Jara está en acogida, tiene la suerte de que no está en, en la residencia, que está en una casa de acogida, que la cuidan muy bien. Y Jara es una perrita, lo más bueno que te puedes echar a la cara. ¿Qué pasa? Que es, tú ves la foto, es un cruce de podenquito, no te llama la atención físicamente, pero es una perra buenísima. Y está esterilizada, está acostumbrada a vivir en piso y nadie pregunta. Es que nadie pregunta. Pasan los días y vamos difundiendo sus fotos, vamos. Una cosa que nos gustaría conseguir es ayuda de de alguna protectora o alguien que tenga contactos con protectoras fuera del país, porque es que estamos viendo que se está todo muy estancado y sabemos de otras asociaciones que tienen colaboración con el extranjero, pues ya hay más movimiento de adopciones. Lo que Porque también. es que, perdona. No, perdona tú. Porque, por ejemplo, tenemos cuatro hermanos que son Glotón, Gruñón, Perezoso y Tim. Esos perritos han crecido con nosotras. Han pasado y es que te choca porque los cachorros más o menos van saliendo. Pero un cachorro que desde que nace hasta que se hace adulto esté en la protectora, es que es duro verlos crecer con nosotras. Porque es lo que te digo, los cachorros normalmente acaban saliendo. Lila igual, Lila es un cruce de mastín, buenísima, y ha crecido con nosotros, se sacó de la perrera porque la iban a sacrificar, decían que tenía moquillo, realmente no tenía moquillo, tiene un problema de piel, y la perra está tan contenta y ahí está, esperando que le llegue su oportunidad. Lo que yo quería comentar con esto de las adopciones en el extranjero, que también me ha llegado mucho, es que hay que vigilar con esto porque muchas veces se miden contactos en el extranjero, contactos de personas, o sea, no de decir contactos de que contacta contigo esporádicamente y ya está, sino hay personas que haciéndose pasar por animalistas y porque tienen contactos en el extranjero, en su país, para adoptar, y luego resulta que estos animales terminan en sitios de donde experimentan con ellos o en otros sitios peores. Los entrenan para carreras, historias. No, yo me refiero a contactos con otras protectoras. Nosotros hemos mandado muy pocos animales fuera del país, pero siempre ha sido mediante protectoras de allí, no por particulares ni ya con protectoras consolidadas fuera. Y nos falta un poco ese contacto con, no sé, creemos que puede ser una salida, porque está todo tan Están parados, sí. parado, Sí, no, sí. y en extranjero se estila, sobre todo lo que piden también son muchos animales discapacitados. Hay mucha conciencia de animal discapacitado en otros en países como Alemania. Y allí los animales que aquí la gente no hay forma de adoptarlos porque los estigmatizan, allí los animales los tienen como si fuesen verdaderos reyes. ¿Cómo tienen que ser? Sí, Claro. yo te quisiera invitar a una cosa que, bueno, me imagino que José Luis te habrá comentado, que es que nosotros tenemos ahí un evento en el cual invitamos a todas las asociaciones a que cuelguen sus anuncios, sus demandas, y sobre todo indicarte que esta radio está siempre abierta, siempre que podamos hacerlo, para cualquier cosa que necesites, para que sea siempre una ventana en la que tú puedas comentar los problemas que tiene tu asociación en Mérida, las cosas que necesita y lo que demanda, y ahí siempre vamos a estar a tu disposición completamente, siempre que podamos, porque por desgracia andamos muy ocupados de tiempo, vamos a tener que aumentar tamaño y días de emisión, porque ahora mismo creo que tenemos cola hasta octubre, ¿no, José Luis? Bueno, ya tenemos un día reservado hasta diciembre. Ya tenemos días hasta diciembre de entrevistas y bueno, decirte que en todo lo que podamos ayudarte desde aquí, desde esta radio que José Antonio es el director, me ha recalcado por activa y por pasiva que todo lo que necesitéis, todo lo que esté en nuestra mano, en la mano de todos, en la mano de la Asociación Ayuda a los Demás, en Radio Chapuza, que siempre, siempre, siempre a vuestra disposición para todas estas cosas y te brindo las páginas que nosotros tenemos en la asociación para que cuelgues cualquier información que tú tengas a bien colgar, que nosotros nos encargaremos dentro de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo, que cada día es menos, de darles la mayor difusión, ¿no, José Luis? Sí, aquí estamos para pa ayudar lo que se pueda. Pues muchas gracias. Aprovecharemos la oportunidad, te lo aseguro. Bueno, pues estamos deseando que la aprovechéis. Y ahora yo te invitaría, Sonia, si te apetece, vamos a hablar un poco de las demandas de otras asociaciones. Me gustaría que te quedaras para que luego puedas cerrar tú también la entrevista recalcando dónde está la asociación Acume Mérida, cuáles son sus páginas, cuáles son sus maneras de ayudar, dónde se pueden poner en contacto con vosotros y bueno, pues que este sea tu espacio en el que pidamos todos para ti, para la asociación y para el resto de las asociaciones, si te parece correcto. Perfecto. Bueno, pues José Luis, cuéntanos cómo va nuestro día de demandas. A ver, recordar a todos de que mañana es el Día Internacional del Gato y se eligió en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, en el año 93. Bueno, en el no, fue en el, perdón, fue posterior, cuando en el año 2009, porque hubo una gatita, un gatito, que murió, vivió en Casablanca, en la ciudad de Casablanca, y se ve que se hizo famoso por algún hecho, y entonces se votó ese día de su fallecimiento como el Día Internacional del Gato, el día 20 de febrero. Dicho esto, ya nos metemos en materia. Tenemos dos grifones en adopción, así que quien quiera adoptar, que entren en la página de Iniciativa Mascotas, allí tienen el evento y pueden picarle allí. Tenemos también una petición de firmas nueva para jubilar a las belugas que hay en el Oceanographic de Valencia. Por lo visto, no solo están sufriendo los edificios por la mala planificación, sino que los animales que están dentro también lo están sufriendo porque no están no son las instalaciones adecuadas, y piden que los trasladen a unos santuarios donde puedan vivir sus días, los días que les queden, puedan vivirlo de la manera más adecuada a su naturaleza. Perdona, José Luis, solo un inciso. Por favor, que el santuario no lo haya hecho Calatrava. No, desde luego, porque visto lo visto, poco iba a durar o poco iba a hacer el servicio. Seguimos. Tenemos a Bonnie, que es una víctima de malos tratos y que está es un gatito que está en adopción en Valencia. Así que quien quiera adoptar en Valencia a una víctima de malos tratos, pues ahí está Bonnie para hacerle feliz. Tenemos también otros gatines que buscan hogar y que están acogidos en casas de acogida y buscan hogar urgentemente en la Comunidad de Madrid. Tenemos a Noa, que es una perrita discapacitada y que necesita bastante ayuda porque se la ha encontrado en una situación muy límite. Vamos, estaba agonizando ya y ha habido que hacer varias operaciones y eso. Y entonces busca ahora acogida para poderse recuperar de sus heridas y de sus operaciones. Tenemos también a un gatito llamado Moki que busca un hogar urgentemente en Segovia. Fue encontrado en la calle, muy sociable, y busca hogar rápidamente porque si no corre peligro de que caiga en manos de algún desalmado. Tenemos también a un grandullón, perrete grandullón, que busca hogar en cualquier parte de... Perdón, pero ha sido la zapita dichosa, la gata. En cualquier parte de España. Está en Murcia y cualquiera quien quiera ponerse en contacto es la protectora Lacua, la que se está haciendo cargo de él. Tenemos también a Rocco, un perrín que fue rescatado del abandono en Murcia, en situación bastante caótica, y está recuperándose y entonces busca también un hogar definitivo donde poder vivir. Tenemos también a un perrín Golden, si no me confunde mi visión, que le daban 10 días de vida para encontrar un nuevo hogar porque los dueños no lo querían debido a que había mordido supuestamente al niño de la casa. Así que ahí está la petición urgente. Tenemos también a Canon, que es un cachorrín que fue abandonado en Murcia de una manera muy curiosa, atado a una farola. Suerte que lo encontró algún animalista de buen corazón y se compadeció de él. Y entonces es un cachorro de Border Collie y busca un hogar también, y puede viajar. Así que si hay alguien que quiera adoptar un cachorro de Border Collie, que se ponga en contacto directamente, aquí está el evento y las voluntarias en la página iniciativa. Tenemos también a la petición de Madrid que nos llega de que hay en Las Perreras muchos perrines y gatines que son ya mayorcetes y que están en el corredor de la muerte. Así que necesitan adopciones estos pobres animales, estos pobres seres vivos, que la única desgracia ha sido envejecer y que ahora nadie se fije en ellos. Tenemos también un machito pequeñito que busca hogar y está dispuesto a viajar a donde sea. Está en Socuéllamos, Ciudad Real, pero se envía. Tenemos también en Madrid un perrines y gatines que también buscan adopción en una perrera, en este caso Danco, es el perrito Danco, el que corre más urgencia porque tiene fecha de eutanasia. Recordemos también que hay otro gatín que tiene fecha de eutanasia, este está en mi ciudad, aquí en San Boi de Llobregat, Barcelona, que Strong fue encontrado muy cariñoso porque se iba con todo el mundo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se dieron cuenta de que estaba esterilizado con la marca internacional en la orejita y nadie ha respondido por él, y con la desgracia de que le han hecho la prueba y ha dado positivo en FIV, o sea, en inmunodeficiencia. Entonces no puede estar en ninguna otra casa que haya más gatos por peligro de que lo contagie, de que se lo traspase a ellos. Pero con humanos no hay ningún problema. Así que si hay algún alma caritativa que quiera adoptarlo aquí en Barcelona, está también en la página. Tenemos también la protectora de Tomelloso, un llamamiento urgente que tiene más de 70 galgos en la protectora y que buscan adopción urgente. Este es un caso extremo. Tenemos también la protectora de Burriana, en Castellón, que está colapsada de perritos que han dejado de ser cachorrines. Tampoco son adultos, pero que ya no, sus dueños no los quieren. Son los despojos de los regalos de Navidad. Y entonces buscan adopción muchos y también piden ayuda, por favor, de pienso adecuado a cachorros, porque tienen de mayores, pero de cachorros no, y les se han visto saturados. Tenemos peticiones de firmas solidarias contra el cierre de la protectora Masquechuchos de Asturias. También tenemos recogida de firmas para que de una vez por todas se solucione el tema del oso Arturo en Argentina y de también el chimpancé Toti en Argentina, que cedan las autoridades a trasladarlos a unos santuarios acordes a su naturaleza. Recogida de firmas también para el cierre de zulos de perros de cazadores tanto en Cádiz como en Alpe, en el Pirineo. Tenemos también en la perrera de Pinada de Valencia una hembra de cruce de husky siberiano que busca adopción urgente. También tenemos una recogida de firmas para que se investigue la supuesta muerte por malos tratos de la perrita Alma. También tenemos el llamamiento de sos huellas gaditanas que necesitan ayuda para acondicionar el terreno que tienen para sus peludines. Tenemos también la petición de ayuda de Toledo, donde una voluntaria encontró en su puerta a dos perritos abandonados en la puerta de su casa. Sospechosamente los tiene en el garaje de su casa y no puede sacarlos de allí porque tiene otros perros también acogidos o adoptados, y con el peligro de que se hagan daño entre ellos. También tenemos un perrín precioso bonachón que busca acogida urgente, llamado Niebla, en Murcia. También Jackie, que fue un perrín maltratado, está buscando un hogar en Granada y ahora está en una residencia porque su dueña ya está saturada y no puede tener más animales. Currito o Currillo también busca desesperadamente casa en Granada. Tenemos también a una perrita joven tirada desde un coche en marcha en Jaén. Por suerte no tiene ninguna herida seria y busca también un hogar donde la quieran realmente y no la abandonen de esa manera tan cruel. Tenemos también a una gatita en adopción en Alicante, procedente de la colonia que hay en Los Espigones de Santa Pola, que por desgracia lleva un balín en la cara. O sea que hasta ahí llega el maltrato a los seres vivos. También tenemos la petición de localización para los seres vivos que salieron de la perrera de Mairena, para poder censarlos a todos y poder llevar un control y que no haya caído ninguno en manos de algún desalmado. Tenemos también una petición de firmas para poder fotografiar a los perrines de la perrera de Murcia y así poder difundirlos para que encuentren hogar y no se mueran en, o no terminen sus días en el mayor de los anonimatos. Tenemos también una ayuda para Carmen, que era una indigente que tenía una chabola muy humilde donde estaban sus 5 mascotas bien cuidadas y un desalmado, no se le ocurrió otra cosa que prenderle fuego, con la consiguiente pérdida no solo de la chabola y de sus únicas pertenencias, sino también de sus 5 mascotas queridas. Después también tenemos un perrín al que le han dado 10 días en la perrera de La Coruña y si no lo sacrifican. O sea que es un llamamiento urgente. También Marinieves Verdaguer o Verdaguer nos pide ayuda de Carlet Valencia para poder terminar de montar el terreno o adecuarlo, el terreno que quiere utilizar para tener a sus animales acogidos y adoptados. Tenemos también la petición de firmas para que se cierre el famoso zoo de Copenhague por el bochornoso, no, por el tremendo y inhumano espectáculo que dio delante de una clase de colegiales pequeños, de pequeña edad, descuartizando y matando a un bebé jirafa y luego dándoselo a comer a los leones. O sea que una cosa impensable, menos mal que no ha pasado aquí en España, pero de todas formas el animal no ha tenido culpa de estar en un país o en otro, ha pasado por manos de los desalmados. También tenemos la petición de adopción para una mamá que sufrió un intento de envenenamiento y con sus 4 cachorrines en Andalucía. Tenemos también petición de casas de acogida para Logroño, porque allí la perrera sacrifica en 24 horas de que el animal haya entrado y no lo hayan reclamado nadie. En 24 horas lo pueden eutanasiar, así que hay una necesidad urgente de casas de acogida. También tenemos petición de firmas para el cierre de, lo comenté antes, de los zulos. Pasa que están divididos en dos, en dos peticiones, tanto uno en Alpe como otro en Cádiz. Tenemos la petición de ayuda para encontrar un terreno en Extremadura donde Ana quiere montar su refugio, Ana Luisa, entonces busca un terreno solidario, alguna alma caritativa que quiera cederle parte de su terreno o un terreno que tenga para que pueda montarlo y allí dar una vida mejor a los animales que ella cuida. Tenemos también una petición para ayuda para montar un videojuego solidario. Así que quien sepa de programación y quiera colaborar puede ponerse en contacto con la persona que ha lanzado el evento. Está en la página de iniciativa, recordamos. También tenemos una labradora en Toledo que busca hogar urgentemente porque no la pueden llevar al piso donde van a ir a vivir. Seguimos recordando que hay una recogida de firmas para que la Junta de Castilla y León deje de comprar veneno en grandes cantidades para matar una plaga de topillos, cuando ese veneno es peligroso no solo para los topillos, sino para el resto de seres vivos, incluido el ser humano. También tenemos colgadas aquí las páginas de las asociaciones que hemos ido entrevistando, por si alguien quiere ponerse en contacto con ellos y ayudar. Tenemos también la petición de los estudiantes de audiovisual de Ourense, donde quieren contactar con personas de esa misma provincia que hayan adoptado animales de las protectoras para que cuenten su experiencia y así puedan sensibilizar más a la opinión pública. Tenemos también la recogida de firmas para terminar con 2 aberraciones, una en México y la otra en Barranquilla, en Colombia, en sendos ayuntamientos que quieren exterminar a los animales abandonados de sus ciudades, unos electrocutándolos y los otros pues eutanasiándolos a lo bestia, porque se hace un recuento de unos 400.000 que quieren cargarse. Luego recordamos que hay una app, tanto para Android como para iPhone, donde tanto las protectoras como los adoptantes pueden ver qué animales hay para adoptar y así las protectoras anunciarlos y difundirlos y los adoptantes pues buscar el animal que quieren adoptar y encontrarlo. Y luego también terminar con la petición de firmas tanto de Rosa Mari, que pide que se le ayude o que la Seguridad Social le instale un neurobloqueador del dolor. Estamos pendientes de que la Comunidad Autónoma de Aragón le dé ya la fecha de operación, todavía no se la está dando, y la recogida de firmas para salvar a los castores que han sido reintroducidos hace poco en el río Ebro y que, por lo visto, no se les ocurre otra cosa a las autoridades que cargárselos también. Con esto terminamos. Bueno, yo quería también hacer dos llamamientos desde aquí, que no los tienes tú en la página porque son cosas que son bastante nuevas y no las han lanzado. Por una parte, Ana Luisa necesita un transporte solidario para llevar una mascotita que se llama Chapucina a una amiga que es Bego, que está trabajando en esta radio también. Bueno, trabajando. Aquí trabajando, el socio no nos paga nada, pero bueno, cumplimos, Colaboramos. ¿eh? Cumplimos igual, ¿eh? Venimos a trabajar todos los días con una sonrisa y esas cosas. Pero necesito un transporte para llevar a Chapucina desde Cáceres hasta Barcelona para que pueda llegar a la casa de esta chica que la ha adoptado con todo el corazón del mundo y con todas las ganas del mundo. Y a ver si alguien nos puede ayudar o puede ayudar a esta chica, Ana Luisa. Si no se puede poner en contacto con nosotros, con ella se puede poner en contacto con nosotros, que nosotros nos pondremos en contacto con ella. Y luego también recordar que tenemos aquí una chica que se llama Lourdes Ferrer Martín Marín Blázquez, que está intentando cerrar algunos eventos que tiene para hacer unos sorteos, todo con fin de recaudar fondos para ayudar a protectoras y animalistas. Entonces creo que son dos cosas bastante interesantes, está ella muy a punto de terminar y un buen empujón le vendría muy bien, entonces el que quiera colaborar, que por favor colabore. Y era yo lo que tenía que añadir, nada más. Pues si quieres podemos ir recordando los datos de Acúdame para que puedan. Sí, yo creo que aquí nuestra amiga Sofía sería la persona más indicada, ¿no, Sofía? Sonia. Ay, Sonia, perdón, yo con los Ya nombres has cambiado. soy un desastre, de verdad, ¿eh? Sí, bueno, es Apúdame. El mayor. Nos comunicamos mayormente por Facebook, que es Asociación Acudame Mérida Badajoz. También por Twitter, arroba Acudame. Por Twenty, Asociación Acudame Mérida Badajoz. Cualquier cosita, un privado por el Facebook o un correo a asociación-acudame arroba hotmail.com. Cualquier ayuda es bien recibida. Necesitamos de todo. Voluntarios, padrinos, socios, simplemente que compartan las fotos de nuestros pequeños para que sepan dónde puede estar ese adoptante. El simple hecho de compartir una foto es darles una oportunidad. Así que si nos pueden ayudar, aunque sea en eso, ya se lo agradeceríamos muchísimo. Y nada, agradecer también a vosotros la oportunidad que nos dais para este escaparate, para que nos conozca más gente. Y bueno, que encantada. Recordad que tenéis Teaming, que con un Sí, 5 euros también lo tenéis. dejaba. Protectora Acudame Mérida, sí, cuenta de PayPal, asociación guión bajo Acudame, arroba hotmail.com. Hacemos eventos, hacemos sorteos, hacemos mercadillos solidarios, Pues hacemos. si tenéis alguno, difundirlo. Sí, lo que pasa que los mercadillos que hacemos son aquí o sea, físicamente, en Mérida, lo que sí hacemos por Facebook son algunas pujas, algunos sorteos. Lo que vamos, todo lo que se nos va ocurriendo para poder, hacemos también campañas de recogida de pienso, en fin, todo lo que podemos y más. Y que tenéis el refugio, que necesitáis ayuda para unos soportes que se doblaron por causa los El vendavales. temporal, el último temporal, la gente que esté interesada en colaborar, además de que pueden ver cómo es y los pequeños avances que hacemos, hay un evento hecho en Facebook que es Ladrillo Solidario para construir un refugio para la protectora de animales de Mérida. y ahí podéis ver un poco cómo es y lo que estamos haciendo. Luego también he oído el tema de los galgos, de esos 70 galgos ahí. Nosotros este sábado vamos a proyectar el documental de febrero, el miedo de los galgos. Yo invito a todo el mundo, si en su localidad lo van a proyectar alguna otra protectora, que lo vean. Que no tengan miedo de lo que vayan a ver, que está hecho con mucha delicadeza y que se acerquen a verlo porque es muy interesante y está muy bien hecho. Pues eso es muy importante que lo digas, porque hay veces que las sensibilidades, uno dice, yo prefiero no ver, porque si voy a salir con mal cuerpo, prefiero no ver la cruda realidad. Y si está hecho con tacto, mucho mejor que A mejor. ver, es imposible no cabrearse cuando Sí, no. oyes a Claro, según claro. qué decir qué, pero que no tengan miedo por tema de que salgan imágenes sangrientas ni morbosas, ni está hecho. Además que se ve un poco, además de la problemática, se ve el trabajo de una protectora como Sol Galgo, que está tan consolidada, se ve un poco la función del voluntariado y de la gente que forma este tipo de asociaciones. Sí, que no se lo puede imaginar hasta que no está dentro. Exacto. Yo lo recomiendo, vamos. Si tienen la oportunidad de verlo, que no tengan miedo y que lo vean. Pues está bien. Entonces, ¿vosotros cuándo lo proyectáis? Este sábado a las 6:30 en Mérida, en la calle Marquesa de Pinares, en el Economato. Esa ha sido otra historia, que las estupendísimas salas que tenemos en Mérida no las podemos utilizar porque no hay personal los fines de semana. Ah, vaya. Entonces, en este centro de ocio joven nos van a habilitar como buenamente puedan un proyector y sillas y están haciendo un esfuerzo para que podamos verlo ahí. Entonces, los equipamientos municipales que tenéis ahí en Mérida, los fines de semana están cerrados. Exacto, de lunes a viernes puedes hacer lo que quieras, pero el fin de semana, que es cuando más gente tiene disponibilidad, no hay personal. Ah, vaya, pues Pues, eso está muy bien. oye, eso Eso de es el. verdad, yo lo estoy oyendo y la verdad que me quedo alucinado. O sea, que algo que se ha pagado con el dinero de los ciudadanos de Mérida, se supone, porque no creo que ningún alcalde haya puesto nada de su bolsillo, o sea, solo se puede usar de lunes a viernes. Con el permisitio de Marras y con el papeleo de Marras, y el fin de semana no, porque se gasta, ¿no? ¿O por No hay qué? personal el fin de semana. Ah, y los voluntarios tampoco son personal, ¿no? No, nosotros hemos intentado, hay un auditorio muy bien equipado, pero ya te digo, otra asociación que hay aquí en Mérida lo pudo proyectar, pero claro, lo tuvieron que hacer un viernes. Nosotros queríamos intentar conseguir un sábado pero ha tenido que ser en un sitio que nos van a habilitar para hacerlo, pero que no está hecho para proyecciones. Oye, Pues qué bien. ¿sabes lo que es la verdadera pena? Que como dice muchas veces José Antonio, Sonia, tenéis que haber hecho una protectora de linces. Que si hubierais hecho una protectora de linces no tendríais problema. Seguro, yo creo que sí, Pues vamos, no tengo Entonces habrá que nada. hacer todo protectoras de lince, pero luego encubierto meter los gatos, los Claro, gatos y los perros. sí, yo creo Los que sí. disfrazamos de Exacto, es lince. la única manera. Es que es un lince un poco más grande, es un lince un poco más pequeño, pero. Claro, no, no, porque es la manera de tener opciones a subvenciones europeas, a que todo el mundo te diga que todo está bien y que encima cuando llames a la autoridad venga corriendo. Sí, Increíble, pero te pongan la cierto. alfombra, ¿no? Y Sí, todo. no, no. Yo estoy llegando a la conclusión de que yo recomiendo a todo el mundo que la próxima asociación que monten, por favor, objetivo prioritario, el cuidado del lince. Y si no lo hay, que se va a buscar a donde haga falta, vamos, a donde sea, porque vamos, es que es increíble que encima que una gente como vosotras, que se está partiendo el pecho, que está poniendo dinero de su bolsillo, que está poniendo tiempo de su bolsillo, de quitárselo a su familia, a sus seres queridos, a ver la película que todo el mundo ve el viernes por la noche, a 45.000 cosas, encima a esa gente es a la que se le putea y a la que se le ponen palos en vez de ponerles ayuda. Yo, la verdad, no sé si es que vivimos en el país de la fantasía o en Yupilandia o yo sé. Mira, por Bueno, aquí me han. también tenemos mucha gente que nos apoya. Pues gracias a mucha gente que nos ayuda y que están siempre ahí. Y... Sí, pero en este caso concreto, Sonia, a ver, lo normal que es si está haciendo, si un ayuntamiento hace un equipamiento lúdico sí. para la gente, pues que cuando la gente tiene fiesta, que son los fines de semana... Pues sí, lo lógico y lo normal sería eso, sí, claro. Es, yo supongo que tendréis allí teatros municipales. El teatro, de lunes a viernes, no sé si irá la gente. Hombre, ya que sois una ciudad antigua romana, quiero recordar que el teatro romano, aparte de ser gratuito, se abría los fines de semana. Y bueno, por aquí me mandan un comentario que me dicen, en plan irónico, que llevéis todos los perros un día, todos los animalistas de la zona, al Coto de Doñana, que ya verás cómo se lía y ya os hacen caso. No sé si lo dicen con muy mala leche o lo dicen solamente porque es y una sobre, y sobre todo al Coto cuando vaya algún ricachón o algún alguien de sangre azul a cazar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar a quitar tanta careta y tanto navegar y tanto jugar con las palabras, porque yo ya me empiezo a cansar de tanto escuchar a tanta gente eso de, bueno, es que la parte contratante es la primera parte que contrata la segunda parte de la parte contratante, el artículo 3 de la tal, tal, tal, tal, tal, ta, y lo que me gustaría ver es más fajarse el cinturón, calzarse unas botas y meterse en el charco con la arena y hacer cosas de verdad, y no cosas de verdad como hace Sonia, como hace Cume, como que hace Ana Luisa, como que hace tantas y tantas personas que han pasado por aquí, que siempre es escuchar lo mismo, por desgracia, que es pelearse contra molinos de viento. Y yo creo que teníamos que poner una sección que se llamara en la radio, que se llamara Quijotes Modernos, porque vamos, saldrían todas las administraciones públicas. Sí, no, bueno, las mismas de no sé, administraciones públicas no sé, porque yo cada día, de verdad que hay funcionarios que se parten el pecho, lo digo aquí sinceramente, Y sí, pero el papeleo y la burocracia no la hacen ellos, lo hacen los de arriba. Sí, no, es que esa es la desgracia, porque bueno, yo conozco gente, personas, asociaciones que tienen cosas paradas porque están esperando un sello de un señor que no se sabe muy bien dónde está, si está de vacaciones en Cuba, se ha ido a un cursillo en Brasil. O sea, yo no sé para qué se inventó el Skype. Ahora que estamos en crisis, la famosa crisis, coño, pues digo yo que se podrá asistir vía virtual, ¿no? ¿O hace falta ir físicamente a disfrutar de los daiquiris y de los mojitos, las caipiriñas, del viaje en hotel, en avión, en clase B, guay, sí. Y del hotel de 5 estrellas? Porque eso no creo que venga en el contrato de político, ¿no? Creo que viene en otro tipo de contrato. Pero bueno, igual yo me pierdo, ¿no? Van juntos los dos, muchas gracias. Sonia, ¿tú piensas que nos pasamos mucho con estos comentarios? No, sí que esto es la realidad del día a día. Y aquí estamos todos indignados y mirando para adelante como se puede. A mí me pasan otro comentario por aquí que me dicen que todos los directivos de nuestro gran sistema político están construyendo unificadamente una ventanilla única. Con brotes pues verdes. Es gigantesca, ¿no? Sí, va a ser gigantesca. Con brotes verdes, va a ser. ¡Guau! El problema es que a los que pille cerca, muy bien, pero a los que pille lejos, para ir a la ventanilla única. No, pero lo van a hacer con teletransporte. Ah, tú vale. Tú pides ir a la ventanilla única y te teletransportas. Vale. Lo malo es que te teletransporten afuera, a la Conchinchina. Sí, puede ser. Yo creo que va a ser algo así como... Bueno, de todas maneras, que están poniendo la primera piedra. Ya sabes, esas cosas que se pone la primera piedra, se vuelve a poner otra vez la primera piedra, otra vez la primera piedra, y sobre todo cuando se acercan elecciones, que es cuando se ponen las mejores piedras. Sí, y luego viene un vendaval y se las lleva. Sí, no, algo así. Bueno, Sonia, ¿qué tal ha sido tu entrevista? Bien, estaba así, al principio me estaba un poco nerviosa, pero bueno, creo que he podido explicar un poquito cómo somos, lo que hacemos. Necesitar, pues es un poco común con todas las protectoras, necesitamos todas ayuda, adopciones y seguir con la gente que nos apoya para seguir adelante y cuidarles y luchar por ellos, que es para lo que estamos aquí. No, eso yo de verdad creo que vuestro mensaje ha quedado bien claro que queréis con locura a vuestros peludos, y vamos, eso es lo importante, y que sepáis que esta es una ventana siempre abierta para vosotros, como para el resto de asociaciones animalistas, para animalistas, para cualquiera, cualquier persona tenga la figura jurídica que tenga o que quiera tener o que pueda tener, para ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano y en todo lo que podamos, y ser vuestro portavoz y que esto salga en los medios, en el aire. Y bueno, comentarte que por suerte o por gracia parece ser que este programa está teniendo bastante tirón, esta radio está teniendo bastante tirón, se escucha en muchos sitios de fuera de España. Y bueno, pues oye, es que por lo menos acúdame, salga un poquitito de ese oscurantismo y ya sea un puntito pequeño en Mérida y sea una uh-huh. referencia con vuestro trabajo, con vuestra labor y con vuestro esfuerzo, que eso creo que, bueno, pues merece la pena aguantarme un rato lo pesado que soy, ¿no? No, hombre, está muy bien. Y que sobre todo que llegue a mucha gente, que nos ayuden a encontrar familia a los que están con nosotras, porque si ellos no empiezan una nueva vida, no podemos ayudar a otros. Es que no podemos hacer más. No, en eso de acuerdo. También recordaros que todas las semanas, gracias al trabajo de esta radio y de José Antonio, se cuelgan estas emisiones, se cuelgan en grabado para aquel que se le haya perdido o aquel que le haya gustado, aquel o aquella, naturalmente, que le haya gustado lo que escuchó, lo pueda volver a escuchar y pueda volver a deleitarse con estas palabras y pueda volver a coger un poquitito de esa fuerza que transmites y que transmiten todas las asociaciones que pasan por aquí, que siempre es lo mismo, es luchar, luchar, luchar, levantarse, volver a luchar, seguir luchando, y eso de verdad que tiene un mérito increíble, por lo menos bajo mi punto de vista. No sé tú qué opinas, José Luis. Pues lo mismo, son muchas veces lo que necesitan estas asociaciones es un poco de divulgación, de que se conozca la tremenda labor que hacen, para que puedan salir de ese anonimato que nadie lo ve, todo el mundo lo gira para otro lado, y a veces es que se ahogan en ese silencio y en ese abandono de todo el mundo y de las administraciones sobre todo, y no pudiendo decir aquí estamos y necesitamos esto. ¿Tú, Sonia, qué tal? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? Quiero decir, ¿a ti te parece que es una buena idea divulgar este tema a través de la radio? Hay que darse a conocer, es la única manera de crecer. Nosotros nos sorprendemos, mucha gente no sabe ni que, o no sabía que había una protectora en Mérida. Te quedas parada cuando es que mezclan la perrera con la protectora, pero que no, que hay una asociación protectora de animales, que estamos intentando hacer todo lo que podemos. Y bueno, la prueba está en que hemos incrementado mucho de socios, hay gente nueva queriendo participar en el voluntariado, y pues contra más gente nos conozca, pues mejor. Bueno, te voy a comentar una cosa que me está comentando José Antonio, que es el director de la radio. Vamos a intentar hacer una cosa, a ver si te parece correcto, ¿vale? Esto es una locura que se nos acaba de ocurrir. Ay, madre. ¿A ti te gustaría hacer un anuncio de tu protectora para que estuviera las 24 horas en el aire, no constantemente, lógicamente, pero un anuncio sobre un minuto y medio de duración explicando qué es tu asociación y que se transmitiera en radio durante todo el día? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, pues eso se lo vamos a proponer a todas las protectoras que han pasado por este programa. Y bueno, tú eres la primera, y os vamos a hacer un anuncio de un minuto y medio más o menos con vuestra exposición, Sonia, con la exposición de Acume, Mérida. Acudame, perdón, disculpe, sorry. Y lo vamos a estar lanzando a través de esta emisora durante todo el día. ¿Sí, te parece una buena idea? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues nada, quedamos emplazados, ya buscaremos la manera de hacerlo y lo haremos. Y bueno, también decir que gracias a una empresa solidaria, durante lo que queda del año se van a donar 3 ordenadores completos funcionando con pantalla, teclado, ratón y todo lo demás, y preparados para funcionar a través de la asociación Ayuda a los Demás. Se van a donar sin ningún coste más que el envío a asociaciones o protectoras de animales que lo soliciten. Así que dentro de poco, José Luis, te tocará crear un evento y 3 ordenadores completos sin ningún coste, preparados y listos para funcionar y puestos al día. O sea que para el cierre del programa creo que no está nada mal, ¿no? No, fenomenal. Sonia, ¿qué te parece? Muy bien, buena iniciativa. Vamos, hacéis un montón de cosas, me estoy quedando hasta yo. Bueno, a veces intentamos hacer cosas, a veces conseguimos y a veces no conseguimos. Y ahora ya tenemos que despedirnos, porque nuestro amigo José Antonio hoy hará el programa en directo, que lo corresponde a nuestro amigo Bego, el programa de música de radio, porque hoy, por desgracia, pues tiene unos problemas y no puede asistir, entonces José Antonio lo va a hacer por él. Os invito a todos a que lo sigáis, es un programa de música muy especial, en el cual pues los oyentes piden una canción que para ellos tiene un recuerdo, un feeling diferente, y se pone a través de esta radio, y bueno, creo que será bastante emotivo y bastante bonito. Entonces ya sin más, te despedimos. Perdón, ahora a todos me ha entrado a mí. Sonia, ha sido un placer. Igualmente. Esperamos volverte a ver, y de verdad que vamos a hacer esa cuña publicitaria de un minuto y medio, ¿eh? Ya lo iremos alternando, a ver cómo podemos hacerlo y a ver cómo podemos montarlo. Y a partir de ahí, igual que hemos está transmitiendo la música de Mayor Arcana, a través de esta radio, os vamos a estar transmitiendo esos anuncios, que lo que va a ser es la descripción de vuestra asociación, dónde estáis y tal. Bueno, ya lo iremos matizando. Y bueno, creo que será una buena forma de promocionaros, y además gratuita. Quiero decir que no se va a cobrar un duro, ni un céntimo. O sea que tenemos el viaje a Cancún muy jodido, José Luis. De esta no. Bueno, iremos haciendo todo esto. De esta no. Uf. ¿Tendremos que poner algo para los tiburones? Pues bueno, ya sin más, nos despedimos. Ha sido un placer. Y de verdad que esta radio está siempre abierta, con las puertas totalmente abiertas, para toda esta gente, para todas estas asociaciones, para ti y para cualquiera que ayude, siempre estaremos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han aguantado, y ponemos un poco de música mientras hacemos el cambio. Muchas gracias, un saludo. Hola.